cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Evolución Sonora. Aviso importante: el siguiente programa contiene lenguaje explícito, por lo que es recomendado para personas con criterio formado. Está en todos lados. Libera tus sentidos. La polución ha llegado a tus oídos. Esto es Polución Sonora. Aquí empieza Polución Sonora. Muy buenas noches a toda la gente que se conecta ya a esta, la Polución Sonora. Polución Sonora de miércoles, ya saben, nos encuentran aquí en Radio Casa de la Cultura. Un espacio para la música independiente, para los otros sentidos, para las posibilidades del caos. Esta noche vamos a tener un especial de música gracias a Francesco, que viene desde Italia a compartirnos un poco de música. Vamos a viajar en el tiempo con esta música. Igual vamos a tener la participación de Vale, que nos va a contar sobre un evento que se llama el Guagua Treque. Así que póngase pilas, vamos a tener eso para todos los niños y todos los guaguas que vayan aprendiendo otras maneras de comerciar, de compartir cosas y de truequearlas. Estamos en la Polo Sonora, ya son las 8:05 de la noche. El señor Isa nos queda mal un ratito porque se va a demorar, así que empezamos nomás de esta Polución Sonora. Vamos a escuchar un poco de Beyond Board. Vamos con esto. Todas las vistas de tu callejón, los perros callejeros, no saben que. mientras las licuadoras giran, así sean desconectadas, estamos bien. Esta es la energía de Björn Borg, aquí en la Polu Sonora. Además de las posibilidades del caos que les contábamos, mañana tienen una posibilidad de asistir a un evento que estamos organizando con toda la people, toda la gente de Altera, Estudio Creativo. Vamos a hacer una función de cine que se llama Altera al Cine. Mañana vamos a proyectar el Atlas de las Nubes. Esto queda en la Madrid y Valladolid. Vaya, va a estar muy, muy chévere. Además que tenemos algunos platillos muy especiales de degustarlos, para saborearlos y compartir con la película. Van a hacer el juego las dos cosas. Así que vaya, sumérjase en estos sueños, en estas posibilidades del caos, en la Madrid y Valladolid, en Altera al Cine. Estas son las posibilidades que les traemos con el estudio creativo Altera. Muchas sorpresas pronto. 2220 a toda la gente, 2220-966 a toda la gente que se quiera comunicar con nosotros. Esta noche tenemos entradas, una entrada para un evento que les vamos a contar. Es de jungle, harto jungle, harto reggae jungle. Ya vamos a estar poniendo igual esta música para que la escuchen y la disfruten aquí en la Polu Sonora. Los sonidos del caos, vamos a escucharlo ahora con Astro. Man. Con los triángulos estamos en Altera y la Polio Sonora, mañana con Altera al Cine, a Cecilia que se acaba de comunicar en interno en nuestras instalaciones, les vamos a contar que mañana es esta función de cine, gracias a Altera Estudio Creativo, vamos a hacerlo con todo una escenografía y productos que degustarlos, así que es cuesta $3 esta función de cine, así que vaya, mañana es el último día de este mes, estaremos contándoles las próximas funciones, todavía están por programarse, así que a toda la gente que está pendiente de Altera Cine, qué bacán esta nueva propuesta para alterar los sentidos, alterar la mente. Estamos escuchando Astro de fondo, Coco, así que seguimos en la Polución Sonora. Esta noche nos va a acreditar Francesco en un especial de música, nos trae la máquina del tiempo aquí en la Polu Sonora. 2220-966 para quienes se quieran ganar la entrada del Reggae Jungle. Ya les vamos a contar más información de este evento, así que sigan nomás pendiente de la Polu Sonora. Nos vamos con más música, amigo Daniel. Beauty, talent, seek my herb. Babylon them seek my herb, them seek my herb. Babylon them seek my herb, them seek my herb. Babylon them seek my herb, them seek my herb. Babylon them seek my herb, them seek my herb. Babylon them seek my herb, them seek my herb. Wait a minute, cut this shit. Hey, yo, yellow boy, why don't you rewind it? Hey, man, you gotta get more hyped up than that. Damn, man, why don't you pump the shit up so I can fuck with my eardrums a little bit? Alright, bet. Babylon won't keep my herb, but I can't keep my herb. Oh, no, no. Babylon won't keep my herb, but I can't keep my herb. Oh, no. Sensei, sensei mia, how are you? La technique de frappe, la technique de frappe. Estamos con Jungle aquí en la Polo Sonora, escuchando sonidos de ahí del caos, como siempre, diferentes sonidos aquí en la polución sonora. Radio Casa de la Cultura nos acoge esta noche de miércoles, todos los miércoles aquí en la franja del Noctámbulo Cultural. Recuerden que pueden escuchar todos los días aquí en la Radio Casa de la Cultura 940 AM, la franja del Noctámbulo Cultural. El Noctámbulo Cultural viene a recorrer la Casa de la Cultura. Así que recuerden que hoy es el capítulo de Polo Sonora y seguimos con la música embalados. Estamos recordándoles la fiesta que tenemos de Reggae Jungle. Va a estar tocando Kick, Doctor Ratón, Rock Adaf System, Francisco Coloma, Jungle Duo Station y también 777. Así que vaya la Nina Shunku este 26 de septiembre. Cuesta $5, $5 este evento. Esto será a las 7 p.m. Vaya, va a ser un eventazo con harta música jungle. Y seguimos escuchando esta música jungle. Vamos a ir con un remix de ahí de Jackie Hermuda. Así que vamos ahí. Polo Sonora, miércoles, les recordamos esta entrada que tenemos para sortear esta noche, el Reggae Jungle Festival de aquí de Quito, va a ser hecho por Uyo Jungle, Junglist, Kick, Doctor Ratón, Rockadab System, Francisco Coloma, Jungles Devastation y 777. Esto será en la Nena Shunku, 26 de septiembre, a las 7 de la noche. Cuesta $5. Tenemos una entrada para sortear aquí al 2229-66, 2229-66. Las llamadas acá a la Polo Sonora. Seguimos envelados con un set de Reggae Jungle. Yeah. regresamos acá a la Pulu Sonora. Estamos con Francesco. Buenas noches, Francesco. Buenas noches a todos y todas. Me estaba escribiendo un amigo de Italia. ¿Qué acá? Ahora en Italia son las 3:40 ya. De noche. Oh. Entonces, espera un poquito, Lorenzo, y un saludo y un abrazo a todos los que me están escuchando y que me van a escuchar, a todos los voluntarios que están aquí en Quito y en todo el Ecuador, y a todos los amigos que me están escuchando en Italia. Ahora, hasta pronto. Qué bacán, Francesco. Nos están escuchando desde el exterior. Los sonidos de acá de la Pura Sonora se conectan al mundo a través de la www.casalacultura.gob.es. Así que póngase pila de escucharnos en un live. Qué bacán. Saludos para allá, desde acá, desde Quito, Ecuador. Y estábamos escuchando algo de Jungle, recordando la fiesta que se viene y para la cual tenemos una entrada acá al 2220966, donde estaremos sorteando esta entrada, estará tocando Doctor Ratón, Kick, Rock Adapt System, Francisco Coloma, Jungles Duba Station, y 777. Esto será en la Nina Shunku el 26 de septiembre. En la Nina Shunku es en una casa en el centro. Así que vaya a la Nina Shunku a las 7 pm. Esto cuesta $5. El evento está en Facebook. Le compartiremos en nuestras redes sociales para que lo visualicen y puedan participar. Así que vaya, va a estar muy bueno. La escena independiente de los DJs del underground se han unido para este evento. Esto será organizado por UIO Jungles. Tenemos una llamada, creo, al 2220966. Estamos en la Polo Sonora acá en Casa de la Cultura. Vamos ahí. Buenas noches, ¿con quién estamos? Aló, buenas noches, ¿con quién estamos? Hola, soy María Gloria. Hola, Maglo, ¿qué tal, Maglo? ¿Qué más? ¿Cómo estás? Todo bien, haciendo el programa y poniendo musiquita para que tripee la people. Esa es la actitud. Bien. Oye, estaba llamando para que me acolites una entrada para ir al Jungle. Te anoto, porque tenemos una entrada que nos está regalando UIO Jungles. Así que te anoto para el sorteo. Tenemos ya algunos inscritos, así que puede ser la ganadora, Maglo. De una, pero ponme ahí una estrellita para que... Un triangulito. Sí, lo que sea, para ahí una señal ahí. Dale, Mario, ya. Bacán, ¿algo que quisieras escuchar aquí? No sé, un Bjork. Ya, de una, Bjork. Hola, gracias. Dale, Mario, un abrazo, chao. Seguimos conectados acá a la Polo Sonora 2220966, a los que quieran ganarse esta entrada para este evento que será en la Nina Shunku. Y seguimos en esta Polo Sonora. Vamos a escuchar musiquita, Don Daniel. Nos pidieron por interno Cocoa Roots, esto es realidad. Errores técnicos, amigo. No se carga la canción, dice. Ahí vamos, ya. Vamos ahí. Oh, na na na na. me quedo, suelto mis penas, porque no tengo ni siquiera un hombro donde llorar. Quiero tenerte, pero te llevas lo único lindo que tengo en mi alma y el único espacio para amar. Quiero darte una flor que crezca en tu vientre, para el día de mañana ser tres o muchos más. Quiero crear un mundo perfecto donde lo malo no entre por ni un hueco, para que junto a todo el mundo aquí podamos disfrutar. Quiero tenerte, pero te llevas mi corazón. Regresamos acá a la Polo Sonora, estamos escuchando Cocoa Roots. Nos pidieron también algo de Björk, ahí si le puede buscar Danielín un poquito ahí. Le recordamos que estamos sorteando una entrada para esta fiesta, donde estarán tocando Kick, Doctor Ratón, Rock Adapt System, Francisco Coloma, Jungle, Dubstation y 777. Esto será en Nina Shunku el 26 de septiembre a las 7 de la noche. $5, así que asista a esta fiesta que no se va a defraudar de la locura que va a vivir en esta fiesta. Nos vamos con un especial, les dejo en manos de Francesco, que nos va a retroceder en el tiempo un poco. Sí, vamos a viajar en el tiempo. En los años 60 y 70. ¿Ve? Así que pónganse los cinturones, que vamos a viajar en una máquina del tiempo aquí en la polución sonora. Va a haber muchas locuras en este viaje. Aférrese nomás al asiento y déjese llevar de estos sonidos. Buen viaje. Buenas noches a todos y todas, amigos. que me están escuchando aquí en Quito y en Italia también. Y vamos ahora a hacer un viaje, como decía el César, un viaje en la música italiana de los años 60 y 70. En la música italiana de los años 60 y 70 hay diferentes géneros, estilos, cantantes, hay diferentes cosas. Y hay cantantes que hacían música solo para vender y nada más, y cantantes de otro estilo que grupos de músicos, de escritores, de poetas que llevan músicas de compromiso social. Y empezamos con una canción de uno de los cantantes del grupo de Canta Cronache, de cantantes que hablaban y cantaban de lo que pasaba en Italia en los años 60. Y vamos a escuchar la primera canción de Fausto Amodei, que se llama Per i morti di Reggio Emilia, para los muertos de Reggio Emilia, y después hablamos de lo que pasó en el año 1960. Francesco, te interrumpo un ratito, tenemos una llamada interna, nos van a invitar al evento el doctor Ratón, así que... Claro. Buenas noches, doctor Ratón. Hola, amigo, ¿cómo están? Bien, bien, aquí vamos a viajar en el tiempo, así que ¿a ti te gusta viajar en el tiempo? Sí, sas. ¿Ve? Ahí estamos, así que ahí abróchate el cinturón, que vamos a viajar en el tiempo en esta polución vamos sonora. Vamos a iniciar un viaje a través del cosmos, dices. Algo así, algo así. Amigo, ¿qué nos quieres contar esta noche aquí en la polución? Ah, quería invitarles a que caigan de ley al Uyo Jungle y que también mañana caigan al cine que tenemos, que es una función que estamos organizando Altera con la Ripse, y que están todos invitados a eso. Qué bacán. Esa es, doctor Ratón. ¿Tú vas a musicalizar en estos dos lugares? De ley, vamos a poner algo de... O sea, más o menos estoy buscando entre Jungle y Breakcore. Ya, vamos a embalarnos entonces. Yeah. Yeah, para los aceleraditos, de todos los que les gusta acelerarse. Y estar guayando. A estar guayando en la fiesta. Así que gracias, doctor Ratón, por tu llamada. Nos vamos con la primera canción. Francesco, recuérdanos cuál era. Fausto Amodei, Per i morti di Reggio Emilia. Vamos a viajar. Dale, amigo, un abrazo. Gracias. Chao. Compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo là in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento e urla la bufera. A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che son stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi s'è già scordato di Duccio Galimberti. Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani. Marino Serri è morto a Frotondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti, sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli cervi. Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale

mucha gente. En Palermo, en la ciudad de donde vengo yo también, 4 muertos y diferentes heridos. ¿Por qué? Porque estaba un gobierno de un hombre que se llamaba Tambroni y que gobernaba con el apoyo de los fascistas del Movimiento Social Italiano. Y entonces cuando decidieron de hacer un congreso de este Movimiento Social Italiano en Génova, empezó una protesta que duró mucho. Y el 7 de julio del 1960 hay esto drama, de estos 5 muertos, que no fueron desgraciadamente los únicos. Y bueno, y Fausto Modei habla de, dice los nombres de Lauro Farioli, Ovidio Franchi, Emilio Reverberi, Marino Serri, Afro Tondelli, de los 5 trabajadores que la policía mató. Sí. Pues bien, seguimos en esta máquina del tiempo, recordando estos sonidos de Italia. Sí, ahora, bueno, pasamos a la segunda canción que he elegido. Es una canción diferente, de un cantante diferente, de un estilo diferente. Se llama Fred Buscaglione, un cantante que se poneva un poquito guapo, con el bigote, ya. Sí, que, como un gangster americano, ¿sí? Y entonces, si Daniel está listo, vamos a enviar Guarda que luna. Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare, folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta a guardare, resta soltanto tutto il rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare. Ma guarda che luna, guarda che mare, in questa notte senza te vorrei morire, perché son solo a ricordare e vorrei poterti dire, guarda che luna, guarda che mare, guarda che luna, guarda che mare, che luna. Y esto era Fred Buscaglione con Guarda che luna. Claro que es una canción diferente de la de antes. Una típica canción de amor, melódica, ¿sí? Había muchos cantantes que hacían canciones de amor, sí, melódicas. Pero hay cantantes particulares, grupos raros que se caracterizaban por considerables habilidades vocales. Uno de estos grupos era el Cuarteto Cetra, y la que vamos a escuchar, la canción se llama Il Cammello e il Dromedario, y después hablamos un poquito de esta canción. Un giorno si incontrarono, senza volerlo per caso si guardarono. Un dromedario ricco ed un cammello povero si salutarono, si oltrepassarono, poi si fermarono, ci ripensarono e ritornarono, si riguardarono e il dromedario disse così: beh, perché tu c'hai due gobbe ed io ne ho solo una, perché mi guardi imbambolato dalla duna, perché continui a masticare e non rispondi, dammene una, se me la vendi una fortuna ti darò. Cammello, essendo bisognevole, per un momento si dimostrò arrendevole. Poi si guardò le gobbe con occhio lacrimevole. E allora ci ripensò e se le riguardò. La testa dondolò e poi la sollevò. Lo sguardo corrucciò e il petto si gonfiò. Il dromedario disse così: sai che c'è? Io resto con due gobbe, tu con una, perché non me ne importa della tua fortuna, perché son povero ma bello e nervoluto, e dalla duna io ti saluto e con due gobbe me ne vo. Così ci riconferma che il cammello è bigobuto e il dromedario monogobba resterà. Bueno, y esta canción que tiene una melodía árabe habla de la insistencia de un rico dromedario para que un camello le venda una de las dos jorobas que tiene, y el pobre camello no cede, no, y resiste y no vende nada. Y bueno, ahora vamos a escuchar la cuarta canción que elegí. Y no puedo que hacer un homenaje a un hombre que se llama Ennio Morricone, un compositor, un músico que ha compuesto la música para más de 500 películas y series de televisión, famoso por la banda sonora de los Spaghetti Western, y esa es Per un pugno di dollari. Thank you. Bueno, era Ennio Morricone con Per un pugno di dollari, un homenaje a este hombre que... ¿Tú lo conoces? ¿Sí? No, ahorita me lo presentas sonoramente, me lo has presentado sonoramente, pero, o sea, sí se me viene ese sonido de película claro, sí, antigua. De los spaghetti western. Ajá, algo así. Sí, claro que Ennio Morricone es... He escrito música para banda sonora de diferentes películas, no solo Spaghetti Western. Yeah. Y para películas famosas como Mission y como otras películas. No me puedo acordar todas las películas. Daniel nos pone la canción con la que inicia Metallica, nos dice que es de este autor. Sí, hacemos como una rotura entre ellos. Todas las canciones una pequeña ruptura. Sí, pero, sí está. ¿Sabes que la transmisión que hacía en Italia y poneva como excepciones de música extranjera entre las canciones italianas? Entonces me siento como en mi transmisión. Sí. regresemos al país donde estábamos viajando y continuemos con Francesco. Sí, bueno, y... vamos a hablar de un hombre. Claro que estoy un poquito emocionado. Y me emociona hablar de Fabrizio D'André también. Y es uno de los cantantes más famosos, cantautores más famosos en Italia y en el mundo. Que se inspiraba a los cantantes franceses, los cantautores franceses, Jacques Brel, Georges Brassens. Bueno, un gigante. Y la que vamos a escuchar se llama La Ciudad Vieja, habla de Génova, de la ciudad de Fabrizio D'André. Vamos a la ciudad. Nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldar la gente d'altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia, quel che ancora non sai tu lo imparerai solo qui fra le mie braccia. E se alla sua età lei difetterà la competenza, presto affinerà le capacità con l'esperienza. Dove sono andati i tempi d'una volta per Giunone, quando ci voleva per fare il mestiere anche un po' di vocazione. Una gamba qua, una gamba là, gonfi di vino, quattro pensionati mezzo avvelenati al tavolino. Li troverai là col tempo che fa estate e inverno, a stratracannare, a stramaledire le donne, il tempo ed il governo. Loro cercano là la felicità dentro a un bicchiere, per dimenticare d'essere stati presi per il sedere. Ci sarà allegria anche in agonia col vino forte, porteran sul viso l'ombra d'un sorriso tra le braccia della morte. Vecchio professore, cosa vai cercando in quel portone? Forse quella che sola ti può dare una lezione. Quella che di giorno chiami con disprezzo pubblica moglie, quella che di notte stabilisce il prezzo alle tue voglie. Tu la cercherai, tu la invocherai più d'una notte, ti alzerai disfatto rimandando tutto al 27. Quando incasserai, te lapiderai mezza pensione, 10.000 lire per sentirti dire micio bello e bamboccione. Se ti inoltrerai lungo le calate dei vecchi moli, in quell'aria spessa carica di sale gonfia di odori, lì ci troverai i ladri, gli assassini e il tipo strano, quello che ha venduto per 3.000 lire sua madre a un nano. Se tu penserai, se giudicherai da buon borghese, li condannerai a 5.000 anni più le spese, ma se capirai, se ricercherai fino in fondo, se non sono gigli, son pur sempre figli, vittime di questo mondo. Esto era Fabrizio De André con La Città Vecchia, un gigante, como decía antes, sí, un hijo del grupo de Cantacrónica, un cantante que hablaba de compromiso social y que hablaba de los marginados, de las prostitutas, un hombre anárquico, un gran hombre, sí. Okay. Seguimos con los sonidos que nos comparte Francesco desde Italia. Bienvenidos a estos sonidos de acá, La Polución Sonora, disfrutando de los sonidos del caos totalmente. Estamos enloquecidos sintiéndolos, sobre todo acá en La Polución. Yo quiero agradecer todo el grupo de Altera, que por el taller radiofónico de Sinestesia y por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Qué bacán, Francisco. Igual nos recordabas que este especial lo habías hecho en una radio allá en Italia, así que qué bacán que lo recuerdes, claro, haciendo radio en vivo acá en La Polución. Sí, una oportunidad única. Y bueno, estamos en el año 1965 con la canción de Fabrizio De André. Claro que la música va a cambiar. En estos años se forman los grupos beat, los grupos que ponen elementos de rock en la música italiana. Uno de esos grupos se llama I Corvi. Y ahora soy seguro que Daniel está feliz porque vamos a poner una canción que hemos enviado la otra vez. Sono un ragazzo di strada. Vamos ahí. Io sono quel che sono, non faccio la vita che fai. Io vivo ai margini della città, non vivo come te. Io sono un poco di buono, lasciami in pace perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi il gioco di me. Tu sei di un altro mondo, hai tutto quello che vuoi. Conosco quel che vale una ragazza come te. Io sono un poco di buono, lasciami in pace perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi il gioco di me. Sei di un altro mondo, hai tutto quello che vuoi. Conosco quel che vale una ragazza come te. Io sono un poco di buono, lasciamo in pace perché sono un ragazzo di strada. I Corvi, Sono un ragazzo di strada. ¿Cuánto me gusta esta canción, César? Sí, tiene su toque hipnótico, ¿no? Sí. Claro que sí. Igual, sí. Bueno, I Corvi era un grupo que hacía un espectáculo. Cuando había conciertos de Corvi, ya van con las capas negras, ¿no? Y hay una exhibición de I Corvi donde se llevan un cuervo real. Sí. Para hacerte entender de qué estamos hablando, sí. Grupo loco. Okay. Sí. Qué bacán. Sonidos desde Italia, aquí en La Máquina del Tiempo con Francesco. Sí, claro, un saludo a todos y todas que nos están escuchando. A toda la gente que nos está escuchando, al 2220966, si quiere contarnos qué le parece esta música que nos trae a compartir Francesco. Y también recordarles que también tenemos esta fiesta donde estará tocando Kick, Doctor Ratón, Rock Adapt System. También un saludo a Rock Adapt System, que nos acaba de regalar la entrada, gracias a UIO Jungles. Esto será en la Nina Shunku el 26 de septiembre a las 7 de la noche. Cuesta $5. Vaya esta fiestota para bailar como locos. Claro, gente, que llamen, ¿no? Sí, sí, llamen y llamen, que nos dice algo. Ajá, cuéntenos qué tal les parece esta música que nos comparte Francesco. Seguimos, Francesco. Sí, vamos ahora con una canción siempre diferente de un hombre que se llamaba Ricardo del Turco, y esta canción que vamos a enviar se llama Figlio Único. Vale. Sono quel che sono. Non posso restare ancora un minuto accanto a te, anche se mio amore, sai, è solo per te. Muoio se non ci sei, ma devo prendere il treno che mi porterà lontano, tanto lontano da te. Non posso restare ancora un minuto accanto a te, mi dispiace amore, ma non posso restare. Muoio se non ci sei, ma devo prendere il treno che mi porterà lontano, e vuoi sapere perché. Se stasera non sarò tornato a casa, ci sarà qualcuno che non dormirà. Non posso restare ancora un minuto accanto a te, mi dispiace amore, ma non posso restare. Muoio se non ci sei, ma devo prendere il treno che mi porterà lontano, e vuoi sapere perché. Ricardo del Turco, Figlio Único. ¿Te gusta? Te estaba viendo bailar, sí. Para bailar, amigo. Sí, se escucha todavía, sí. En el año 2014 se escucha todavía esta canción. Se baila esta canción. Qué bacán. Bueno, ahora vamos a escuchar otro cantante, otro poeta. Un cantante que hacía parte de la Escuela de Génova con Fabrizio D'André y otros. Se llama Luigi Tenco. Y vamos a enviarle la canción que se llama Ciao Amore Ciao. La solita strada bianca come il sale, il grano da crescere, i campi da arare, guardare ogni giorno se piove o c'è il sole, per saper se domani si vive o si muore, e un bel giorno dire basta e andare via. Ciao amore, cercare un altro mondo, dire addio al cortile, andarsene sognando. E poi mille strade grigie come il fumo, in un mondo di luci, sentirsi nessuno, saltare cent'anni in un giorno solo, dai carri nei campi agli aerei nel cielo, e non capirci niente, aver voglia di tornare da te. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Non saper fare niente in un mondo che sa tutto, e non avere un soldo nemmeno per tornare. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Ciao amore, ciao amore, ciao amore. Luigi Tenco, Ciao amore, ciao. Esta canción, César, es... Me contabas de interno que sí, tiene una historia trágica. Sí, tristemente. Se acuerda porque, desgraciadamente, Luigi Tenco se mata, se suicida. Después que canta esta canción en el Festival de Sanremo del 1967. Y bueno, ahora para nos alegrarnos, sí, vamos a enviar una canción de Enzo Iannacci. Y esta se llama Vengo Anch'io. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone, e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera, vengo anch'io, no tu no, con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore, vengo anch'io, no tu no, dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano, un bel mondo solto l'odio ma senza l'amore, e vedere di nascosto l'effetto che ha. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale, vengo anch'io, no tu no, per vedere se la gente poi piange davvero e capire che per tutti è una cosa normale e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io,

Allora, sentiti gli applausi, il vincitore è senz'altro il signor Angelo Maccarone di Palermo. Bueno, ¿qué estamos escuchando, César? Estamos escuchando la premiación de a tu papá. Ganó, me emociona hablar de esto, porque mi padre... Ganó en este festival. Ganó en el 1969 la corrida con esta canción que se llama Mattino, como ¿Qué, mañana, qué, ¿sí? Qué locura es. Eso es literal, viajar en el tiempo, escuchar esos sonidos de grabación de acetato. Sí. Pasar a digital esos sonidos... Te recuerdan, te hacen te literal viajar en el tiempo. Eso, sí, me gustaba hacer esto, homenaje a la radio, ¿no? Porque hemos hablado mucho de radio, con el taller radiofónico, estamos en radio. Y entonces, un homenaje a mi papá, pero a la radio también, sí. Y entonces, después de esto, anécdoto. Y vamos con una canción famosa del 1969. Me parece la primera voz de una mujer. Esta es Nada. Ma che freddo fa. Inverno, il sole è stanco a letto, presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza. Forse allora sì che t'amerei. Al fuoco del tuo grande amore che si è spento già, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Tu ragazzo mai delusa, hai rubato dal mio viso quel sorriso che tornerà. Nada, ma que freddo fa, en el año 1969, el año del otoño caliente en Italia, de la lucha de los obreros. Y ahora vamos en el 1972 con un famosísimo grupo prog, el Banco del Mutuo Soccorso, esta es RIP. Yeah. Banco del Mutuo Soccorso, esto es RIP, un género al que dediqué una monografía de 2 horas en mi transmisión. No tenemos el tiempo, esperamos en el futuro aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Sí. Y vamos con, siempre en el año 1972, un otro gigante, Giorgio Gaber, La Libertà. Voglio essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro a un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti del cosmo. È convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Giorgio Gaber, La Libertà, y llegaron el Cristian y el Fecho. Si ustedes imaginaron alguna vez cómo sería el polo sonoro en otro país, pues así sonaría hacer polo sonoro en Italia. Esta noche compartiendo con Francesco, como les habíamos ofrecido hace algún tiempo, hace unas 3 semanas aproximadamente, Francesco estaba previsto que haga un especial de música italiana, que de hecho lo ha hecho, y de paso saludarle a la gente, a todos los que nos están escuchando, se han quedado durante toda la noche, muchísimas gracias por todo. Nosotros estamos aquí recién incorporándonos con el Percho porque estábamos haciendo otras actividades de orden laboral, pero en todo caso ya estamos aquí, siempre hay que darle tiempo a la radio y eso es bacán, mandarles saludos a toda la gente que ha escuchado durante toda la noche. Y de la música que sonó esta noche, no me preocupo mucho porque primero el Francesco ya me la pasó, sí. O me la va a pasar, y segundo que yo ya la escuché el día de ayer, sí. Y sé que este especial estuvo realmente buenazo, así, muy bueno. Gracias. Me imagino que sonó bastante proc. Sí, ahora estábamos empezando con el proc, sí, claro, pero quiero hacerte una propuesta. A ver, hacemos como un otro especial, no sé cuándo, Ajá. Dedicado a este género que me gusta mucho. El prog. El prog, sí. Le ha alegrado el prog, amigo. Sí, está muy bueno. A mí es lo que más me gustó, así, de lo que Francesco nos presentó, así, el prog. Bacán, hagámoslo. Entonces, en alguna otra ocasión cuadramos la fecha y hacemos un especial de música prog. De wow, parece, bacán. Francesco. Nada, pues a ustedes les dejo los micrófonos. Yo no sé nada esta noche. A la people que sigue conectada, vamos a sortear la entradita para la fiesta de Reggae Jungle. Saludos al Adriel. Un abrazo, amigo. En esta fiesta van a estar tocando Kick, Doctor Ratón, Rock Adap System, Francisco Coloma, Jungles, Duba Station y 777. Esto es en la Nina Shunku el 26 de septiembre a las 7 de la noche. Cuesta $5. Vaya, está muy buena. ¿Dónde es la Nina Shunku? Es en el centro, amigo. Uh-huh. El evento lo estamos compartiendo en Facebook, ya. Así que conéctese. Dígame un número del 1 al 3. ¿Del 1 al 3? Sí. 4. 1. Ya. Ángel Characo se lleva la entrada, amigo. ¿Ya? Listo, bacán. Ángel Characo te lleva la entrada para esta fiesta. Esta fiesta buena fiesta para Destruction Chance. Y recordarles que el 4 de octubre también tenemos otra fiesta en Mindo. Si ustedes quieren asistir a este rave, va a estar buenazo. En el 4 de octubre ya está reservado ahí el espacio para los Altera y los Polu. Vamos a estar con las cámaras de ahí. Francesco, si quieren ir a un rave, no sé si han ido hasta ahora a un rave de aquí en Ecuador. No, en Ecuador no. Ya ves, entonces ya. El 4 de octubre es la oportunidad para ir al rave. ¿Te parece, Leonora, para ir el 4 de octubre al rave? Mindo, ¿eh? Y es en Mindo, un bonito lugar. ¿Tú ya conoces? No, todavía no. Ya ves, en Mindo va a ser muy bonito conocerlo. Entonces, eso el 4 de octubre. Vamos todos juntos. Esta noche con el especial Francesco. Seguimos en la máquina del tiempo. Sí, mira, acá estamos hablando de fiesta. Y esta canción que estamos escuchando, las notas de esta canción son de Premiata Forneria Marconi, uno de los grupos prog. Y esta canción se llama E Festa. Mira el caso. Vamos de fiesta. Premiata Forneria Marconi, E Festa. Bueno, soy feliz de esta propuesta de hacer una, dedicar una transmisión a este género que nos gusta mucho. qué bueno, Francesco, que has podido compartir con nosotros parte de tu sentir, parte de tu vida en Italia, y parte de esos sonidos que de alguna forma nos hacen el todo, ¿no? A la final, no importa en las fronteras, así nos separe un mar, un continente, lo que sea, la música nos une y eso es muy bacán. Eso es muy bonito, qué bueno que en la radio nos encontremos, así sea, desde todos los lados del mundo. Nos falta alguien de Japón, amigo. Eso. ¿Te acuerdas que una vez mandaron un saludo a Australia? ¿Te acuerdas? Sí. Desde aquí, desde el polo, un chico le mandó saludos a una chica que estaba estudiando en Australia. Yeah. Y ella le respondió en ese instante, allá eran como las 4 o 5 de la mañana. Tengo ese audio, ya te voy a hacer escuchar. Esta noche nos acompañó Francesco Macarrone con el especial de música italiana de los años 60 y 70. Ojalá les haya gustado. Y nada, pues si se quedaron picados, vamos a hacer otro especial de música pro. Wow, sí, muchas gracias, Cristian. Te agradezco mucho por el taller radiofónico, que me gustó muchísimo, por esta oportunidad única y por. Para la otra, y quiero enviar un saludo a todo lo que me ha escuchado, aquí a todos los voluntarios y las voluntarias en Quito, en Ecuador, y a todos los amigos en Italia, a toda la familia, a mis hermanos Vincenzo y Gabriele, y a Davide y en Cefalú. Bueno, y quiero cerrar con un homenaje a una cantante siciliana de mi tierra, se llama Rosa Balistrieri, y la canción que vamos a mandar se llama Cuti Ludissi. ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te lo dijo? Lo siento por mi español. ¿Quién te lo dijo que el polo sonora se acaba? No se acaba nunca.